Próxima semana, Cusco querido. Aquí cuenta con Villarroel. No me hagas más daño, yo he sufrido mucho por ti, soportando tu esclavitud. Ya no quiero tu desamor, porque no te quiero. No me hagas más daño, no me hagas más daño, yo te quiero tuyo, venga tu engaño. Siempre me prometes que tú ya vas a cambiar, que tú vuelto como el otro, que mi vida me va a mirar. No, no, no, no, no. Hey. No me hagas más daño, y he sufrido mucho por ti, soportando tu trágico, ya no quiero ser ese amor, pues yo no te quiero. No me hagas más daño, no me hagas más daño, yo sé que lo tuyo es más tu engaño. Yo me paso. Siempre me promete que tú ya vas a cambiar. Vete con el otro, que mi lágrima me da. No me hagas más daño, solo lo tuyo me hace un engaño. Oye, no seas papelo, solo lo tuyo me hace un engaño.